Una intervención. Ah, una intervención. Bueno, estamos con Lucas Albornoz, es uno de los que está llevando adelante esta intervención, para que nos dé algún detalle de los motivos por los cuales hoy se encuentran aquí. Tiene que ver con un accidente ocurrido en el mes de enero, el primero de enero. Pero bueno, nos saludamos a Lucas para que él nos cuente bien de qué se trata. ¿Qué tal? Buen día. Hola, buen día. Bueno, te cuento más bien lo que estamos haciendo. Antes que nada, queríamos aclarar que nosotros no estamos en contra del evento del TC. Solamente nos venimos a manifestar, a apoyar a Maximiliano Bertini, que es un compañero que estaba trabajando en el área protegida de San Antonio el día primero de enero, que primer año. Y bueno, lo que sucedió fue lo siguiente: venía esta persona, José Manuel Urcera, Manu Urcera, como lo conocen en la categoría del TC, y él venía en un TV, que es un tipo, un arenero de última tecnología, venía con unos amigos. Venía siguiendo también un cuatriciclo con la hermana Dulcera y una amiga. Y bueno, en la primera instancia, unas personas, los compañeros, los paran, les dicen que por favor se detengan porque están entrando en una zona restringida. Este muchacho José Manuel Dulcera dice que no le importa, que va a continuar, de todas maneras. Y bueno, continúan por la plaza circulando. Y entonces los compañeros lo llaman a Maximiliano, que se encontraba en otro lugar, hacia donde iba el circuito en Dulcera. Y bueno, Maximiliano dice que los va a detener. Encuentran un médano. Primero encuentra el cuatriciclo. Entonces se acerca al cuatriciclo donde estaba la hermana Dulcera y una amiga. Y les comenta eso, que está en área protegida, se presenta, que no pueden continuar, les explica los motivos. Y bueno, lo que pasa es que estas chicas dicen que no les importa, que de todas maneras van a continuar. Acto seguido llega Urcera en ese mismo momento y bueno, Maxi les vuelve a comentar esto, que se vuelve a presentar, que esta vez con Urcera, diciéndole lo que pasa, que no pueden continuar porque es una área protegida, y bueno, Urcera dice que va a continuar de esa manera, que no le importa. Entonces, bueno, Maxi le dice que por favor esperen, que va a venir la policía si se resuelve el tema. Los guardas ambientales de la provincia no tienen poder de policía, así que no pueden detener a ninguna persona, solamente retenerlas y comentar lo que está sucediendo. Y bueno, justo se para adelante del UTV para que no avance Urcera y para sacarle una foto, y Urcera lo que hace es arranca el UTV y lo atropella. Lo pasa por encima. Bueno, Maxi le alcanza a sacar alguna foto del UTV en el momento que lo está arrollando. Y lo que hacen es un abandono de persona, porque se van, lo dejan a Maximiliano en el medio de solo, en el medio de los médanos, en una tormenta, porque justo ese día se largó una tormenta. Los bomberos y la policía no lo podían ubicar, hasta que por fin lo encuentra un corredor, una persona que estaba practicando, digamos, estaba haciendo una rutina de ejercicio. Y bueno, ahí lo rescatan a Maxi. Si bien Maxi está bien, en este momento él no está trabajando, está con licencia. Y bueno, lo que queremos es justicia, y queremos que Urcera reconozca lo que hizo. En el primer momento él niega todo esto, lo que pasó, pero después sale en los medios, por propia, digamos, dichos de él, que sí había estado en San Antonio, que sí había estado con Maximiliano, y que él cambia los dichos de Maximiliano diciendo que no lo atropelló en ningún momento, las lastimaduras están comprobadas por un médico, y bueno, dice que no, que él no hizo nada y que Maximiliano los había retenido de manera violenta, grosera, cuestión que es falsa. Todo el mundo lo que puede conocer, Maxi fue profesor, docente en San Antonio, si quieren pueden ir a preguntarle a las personas que tuvo, porque dio clases en escuela de adultos, un tipo muy cordial al trato, siempre, toda la vida. Y bueno, el único que cambió sus dichos fue Urcera. O sea, el único que cambió el testimonio fue Urcera. ¿Por qué será? Porque no, está mintiendo, básicamente. Nosotros lo que queremos es que, bueno, es que la gente se entere lo que pasó y que la ACPC, que es la que organiza, empiece a evaluar el comportamiento de sus pilotos, no solamente dentro de lo que es la competencia, sino afuera, porque precisamente la atropelló con un vehículo. ¿Maximiliano hizo alguna denuncia en la justicia o hacia la policía? Sí, la denuncia está hecha. Bueno, y como sabemos, todos los caminos de la justicia son muy lentos, entonces no sabemos cuándo se va a resolver esto. ¿No lo llamaron a declarar? ¿Saben ustedes si lo llamaron a declarar a Urcera? Yo desconozco si lo han llamado a declarar. Maximiliano ya hizo la declaración, hay testigos que lo han visto. Bueno, nada, es una persona con un poder adquisitivo muy grande, entonces generalmente estas cosas se tapan. No se dan a conocer y bueno, nosotros en este momento estamos haciendo eso, darlo a conocer, que la gente se entere de esto y bueno, te repito, no estamos en contra de la competencia, sino de estas cosas que pasa, ¿no? Claro, se quedó por ahora, digamos, está impune porque no se ha resuelto y bien lo por que ahora se impune. Ustedes van a hacer esa intervención, que están ahora en la fuente de Pucará, y durante el desarrollo de la competencia, ¿tienen previsto acercarse al autódromo? ¿O y tenemos ganas, si tenemos ganas de ir al autódromo de forma pacífica siempre, poniendo estos carteles, diciendo, los carteles, todos ven acá, dice que pida perdón, que se haga cargo por lo que hizo, bueno, básicamente eso, que alguna vez se haga justicia, digamos, esta cosa, si bien no es un Maxi, repito, no está en este momento mal, bien, pero bueno, está con licencia por una cuestión psicológica, y bueno, es una persona grande, así que no sabemos si va a volver a la playa a trabajar. Le cambió la vida. Nos imaginamos que eso, invita a la comunidad a sumarse con carteles también, me imagino. Exactamente, que quiera participar, un ratito, aunque sea sacarse una foto. Y bueno, es lo que podemos hacer por un compañero, no mucho más, pedir esto que se haga justicia. Habitualmente, cuando desarrollan esta tarea en la playa, donde es un espacio que es muy difícil, me imagino, el control de las áreas protegidas, ¿cómo es la que del turista o del vecino? ¿Suelen ser así de no respetarlos o...? Y tenemos dos tipos de actitudes, mucha gente... Pasa, hay dos diferencias, hay gente que es visitante del lugar, y hay gente que es local. Siempre con local se cree. Exactamente. Con el local es más difícil. A lo largo del tiempo se ha ido cambiando la actitud local, se ve una mayor apertura, apoyan a los chicos, mucha gente va, se le acerca, charla, les comía mate. Pero bueno, hay otras personas que generalmente están vinculadas a este tipo de actividades, de facción, que es andar en cuatriciclo, en TV por los jóvenes menos. Cuestión que está prohibida por la ley de costa, que es una ley provincial, la autoridad de aplicación de turismo, y está precisamente prohibida la circulación de vehículos en la costa. No solamente, digamos, por una cuestión ambiental, que muchos conocen, sino por una cuestión, como esta en caso, de seguridad hacia las personas y hacia la fauna que habita el lugar. Bueno, muchas gracias, Lucas. No, muchas gracias a vos. Bueno, ahí la palabra de uno de los amigos, compañeros también de trabajo, de Maximiliano. Esta persona que fue embestida por...